se preñó. Si hay mucho gato en el barrio, ¿qué culpa tengo yo? Hay que averiguar, señores, cuál fue el gato que la preñó. La gata era muy astuta, varios techos se recorrió. Justo que estaba en el mío, el vecino apareció. En la cuadra hay una angora, un pardo y el del Andrés. Pero no acusen, señores, que mi gato es un siamés. Esperemos que tenga la gata y sabremos qué gato fue. Está el gato del Chiqui, el de César, el del Mecha, el del Pancho y el de Juan en la cuadra. Y el mío esencialmente. Y está el de Gustavo. La gata era muy astuta, varios techos se recorrió. Justo que estaba en el mío, el vecino apareció. En la cuadra hay una cora, un pardo y el del Andrés. Pero no acusen, señores, que mi gato es un siamés. Esperemos que tenga la gata y sabremos qué gato fue. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡